innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 24 al 28. La obra de la redención del hombre requiere de un redentor poderoso, ya que rescatarlo implica sacarlo de la esclavitud al pecado, a la muerte y al diablo que tenían el imperio de la muerte sobre los hombres, reteniéndolos en esclavitud. El evangelista Marcos nos muestra que Jesús es esa clase de redentor. Lo presentó en el versículo 1, si ustedes recuerdan, como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Para mostrarnos que Jesús tiene el poder requerido, nos narra en los versículos 21 y siguientes la forma en que el Señor comenzó su ministerio. Entró en Capernaum y cuando principió un ministerio de enseñanza en la sinagoga, allí precisamente le esperaba un hombre poseído por un demonio al cual tuvo que confrontar el Señor. Por medio de este encuentro, Marcos nos enseña que el Señor tiene autoridad sobre los demonios, que por lo tanto es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo para poner su vida en rescate por muchos. El Señor estaba invadiendo para efectuar nuestra redención el territorio del diablo. Y al momento, un demonio le salió al encuentro y lo conocía. Recuerden, el Señor venía del lugar de la tentación. Había tenido un encuentro personal con el diablo, donde fue sometido a prueba por el tentador. Y a diferencia del primer Adán, que fue sometido a prueba y fracasó, este postrer Adán fue sometido intensamente a prueba en condiciones muy adversas y venció sobre el diablo. De allí venía el Señor Jesús. Y buscando a sus discípulos, entró en Capernaum y se dirigió a la sinagoga para enseñar. Y el versículo 23 nos enseña que de inmediato estaba allí un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre, o más bien el demonio a través de ese hombre, dio voces diciendo, es decir, a gritos se expresó. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. A gritos, aquel demonio estaba demostrando conocer a Jesús. Miren ustedes, lo llamó exactamente por su nombre. Lo llamó Jesús y conocía también su procedencia. Sabía que venía de Nazaret. Y además lo llamó el Santo de Dios. Eso me da la impresión de que el demonio, o los demonios más bien, el diablo y los demonios, habían estado siguiendo el desarrollo de la vida y la carrera de nuestro Señor Jesucristo. Así como los ángeles atestiguaron su entrada en el mundo, así los demonios también debieron estar presentes en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, el diablo, a través de Herodes, trató de destruir al Señor Jesús. Fracasó en su intento y solamente logró matar a todos los pequeñitos menores de 2 años en aquella aldea de Betlehem. Y el Señor salió protegido por su padre putativo José para ser protegido en Egipto, de donde después regresó para vivir en Nazaret. Todo eso fue conocido por el diablo y sus demonios que estaban siguiendo la vida de nuestro Señor Jesús. Ellos atestiguaron su niñez, probablemente lo vieron crecer en casa del carpintero y ahora estaban siendo testigos del inicio de su carrera. Con respecto al título que el demonio usa cuando le dice, «Sé quién eres, el Santo de Dios». Ese es un título utilizado por Dios en el Antiguo Testamento y particularmente en la profecía de Isaías. El profeta llama a Jehová constantemente el Santo de Israel, pero en el capítulo 40, versículo 25, usa el título en forma absoluta cuando escribe, ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Así que cuando el demonio declaró, sé quién eres, el santo de Dios, estaba diciendo que sabía que era Dios mismo, que Jesús era Dios velado en carne. Aquel demonio demostró también conocer a qué había venido el Señor Jesús, porque le preguntó, ¿has venido para destruirnos? En Hebreos capítulo 2, versículo 14 leemos, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que el apóstol a los hebreos está diciendo aquí, simplemente, es que Cristo Jesús se encarnó para poder gustar la muerte y, por medio de la muerte misma, destruir al diablo, destruir al diablo y a sus demonios. Así que aquel demonio que salió al encuentro del Señor Jesús demostró que lo conocía abundantemente. Tanto el diablo como sus demonios son ángeles caídos, por lo tanto seres de inteligencia y poder sobrenaturales. Son nuestros enemigos y tenían que ser derrotados para que la redención fuera efectuada. Nuestro Salvador comenzó a mostrar su poder cuando confrontó a este demonio. El Señor, con autoridad, echó fuera al demonio. Otra vez estoy en Marcos capítulo 1, esta vez en los versículos 25 y 26. El Señor Jesús se dirigió al demonio reprendiéndole. Le dijo, cállate y sal de él. Vean ustedes que el poder del Salvador se manifestó por su palabra de autoridad. El Señor Jesús no recurrió a exorcismos basados en fórmulas o encantamientos o rituales, sino que simplemente habló una palabra de fuerte autoridad. Aquellos que recurren a exorcismos para echar fuera al demonio pretenden que las fórmulas, encantamientos o rituales deben de ser pronunciados con suma exactitud. Vean ustedes, la magia se encuentra en las palabras mismas. Pero el Señor Jesús simplemente habló con autoridad. Utilizó dos imperativos fuertes, cállate y sal de él. La palabra cállate literalmente quiere decir sé amordazado. Así que el Señor Jesús, por medio de su palabra de autoridad, amordazó, por decirlo así, a aquel demonio para que no siguiera hablando. Y luego le mandó sal de él. La autoridad del Salvador se manifestó en la obediencia del demonio. Porque en el versículo 26 leemos, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió como un rebelde, pero inmediatamente salió. Digo que salió como un rebelde porque salió sacudiéndole, literalmente desgarrándole o convulsionándole y gritando grandes gritos. Déjenme ponerles una ilustración. Uno de los delitos más de moda es el delito de secuestro en nuestros días. Y cuando un secuestrador es acorralado por la policía y trae un rehén consigo, sale por fin obligado por la fuerza policial, obligado por la autoridad que lo hace salir. Pero antes de salir, mata al rehén. Sale con la actitud de un rebelde, como aquel demonio. Sale lastimando y llevándose entre los pies a cuantos puede. Y esa fue la actitud con que aquel demonio salió de aquel endemoniado, desgarrándole, gritando grandes gritos. Pero lo que quiero que vean es que salió. Esta manifestación de autoridad sobre el diablo y sus demonios fue la manera explosiva como el Señor Jesús principió su ministerio. Comenzó inmediatamente a llamar la atención. La autoridad que ejerció a aquella gente le era desconocida, francamente increíble. En el versículo 27 leemos que todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Esas preguntas debieron de ser puestas no solamente entre signos de interrogación, sino también entre signos de admiración, para demostrar cuán tremendamente espantadas estaban aquellas personas ante aquella muestra de autoridad sobre el demonio. Era algo increíble, y de inmediato se oyó el ruido de él por toda Galilea. Nuestras Biblias dicen que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La palabra fama literalmente significa ruido, es decir, la actuación y la enseñanza del Señor Jesús. Estaba provocando un gran ruido en la provincia de Galilea, de tal manera que todo mundo se estaba dando cuenta de lo que pasaba. El propósito del Señor era ser conocido. Les había predicado que el reino de los cielos se había acercado, y precisamente se había acercado en su persona, en la persona del rey. Se estaba presentando a ellos como su rey Mesías y estaba poniendo delante de sus ojos las credenciales que atestiguaban que realmente lo era: su enseñanza de autoridad y su autoridad sobre el diablo y sus demonios. El Señor tuvo una entrada callada en el mundo. De los que atestiguaron esa entrada, la mayor parte ya había muerto. Solo sabían del Mesías María, su madre, Juan el Bautista y él mismo. Pero tenía que ser ampliamente conocido en Israel para ser aceptado o rechazado. Y tenía que ser conocido por su poder, su autoridad, para ser aceptado como el Mesías prometido. Así que, al inicio de su ministerio, se comenzó a dar a conocer por su autoridad. Enseñaba con autoridad y echó fuera al demonio que lo confrontó con autoridad. En los párrafos que siguen, estaremos viendo a Jesús hablando y actuando con autoridad, mostrando a Israel que él era el poderoso siervo ungido de Jehová, el Cristo, el Salvador del mundo. Al terminar este programa, le sugiero apagar su radio, aunque sea por unos momentos, y tome tiempo para dar gracias a Dios por su Hijo, y para adorar a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, que tiene poder para efectuar nuestra salvación, lo cual demostró por su autoridad sobre los demonios. Muchas gracias otra vez, queridos amigos, por compartirme su tiempo y darme su atención al estudiar este Evangelio de Marcos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.